Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Soy Óscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. En el Museo de Arte Moderno de Medellín hemos implementado un programa que llamamos Homenajes MAM. Este programa comenzó en el año 2010. En esta ocasión hemos optado por cambiar el formato y, tratándose de un año especial por ser el año del el bicentenario de la independencia de Antioquia, pues quisimos hacer un homenaje a una producción local. El grupo de investigación de teoría e historia del arte de la Facultad de Artes y del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia desarrollaron un proyecto de investigación llamado La instalación en el arte antioqueño 1975-2010. Esa investigación, que se convirtió en un producto editorial, pues la quisimos producir como una exposición. Y eso es lo que tenemos para este fin de año en homenaje a MAM. Esta exposición tiene por nombre Coordenadas, historias de la instalación en Antioquia, y es una exposición donde la técnica es el tema en sí mismo. Es decir, es una exposición transversal. 25 obras fueron recreadas o reinstaladas en las instalaciones del museo, y además pues se ha hecho un trabajo bien fuerte en la parte didáctica y pedagógica para que la exposición sea muy asequible a cualquier público, ¿no? Lo que vamos a tener es un recorrido precisamente por una técnica, por una manera propia del hacer del arte contemporáneo, que es la instalación, como una de las formas que expandió definitivamente y para siempre los campos del arte. Se bajó del pedestal la escultura, se baja también la pintura de la pared para encontrarse en una amalgama fascinante en el espacio-tiempo, que es lo que significa finalmente también la instalación. Mi nombre es Armando Montoya, investigador y curador de la exposición Coordenadas, historias de la instalación en Antioquia. Pues esta curaduría se hace con Óscar Roldán, del Museo de Arte Moderno de Medellín. La curaduría decidió hacer el montaje en tres etapas fundamentales. Una que la constituyen los antecedentes, que datan más o menos de 1967 a 1985, donde lo que se trata de mostrar en la exposición es esa injerencia que empieza a tener el espacio en los componentes pictóricos y escultóricos fundamentalmente. Como desde la pintura se empieza a indagar en la superficie de la tela hacia adelante hasta invadir el espacio, y como la escultura también en algunos momentos empieza a descender del pedestal para entrar en contacto directo con el piso y relacionarse con la pintura hasta que las fronteras empiezan a ampliarse. La segunda etapa corresponde a una época del apogeo realmente de la instalación, como podríamos decir, de su consolidación, que es la década de 1990. Y la tercera es una época de más reposo, donde ya pasó como el auge, la goma, digamos la moda, y donde podemos ver que los artistas, de una manera reposada, solo tocan la instalación cuando es necesario, y en otras ocasiones pintan o hacen escultura, hacen fotografía, pero cuando es necesario hacen la instalación de una manera relajada. Mi nombre es Beatriz Solano y soy artista plástica, soy más que todo pintora. Yo llevo haciendo instalaciones desde 1994. Pues soy pintora, pero obviamente que mi trabajo tiene mucho que ver con el espacio. Entonces se vuelve un trabajo que no solamente es pintura, sino también instalación. Yo lo llamo intervención en el espacio, porque generalmente lo que hago es transformar la arquitectura. Es por medio de mucho color, muchas veces objetos. Trato de alterar el espacio, como cambiar la percepción de lo que hay ahí. Esta obra se llama Portón, es una obra que hice en mi estudio en 1997. La estoy reproduciendo y la estoy, pues obviamente que como el espacio cambia, entonces la alteré un poco en el sentido de que era mucho más frontal. En este momento ya la obra tiene una esquina, entonces juega un poco más con el espacio. Mi nombre es Ana Claudia Monera. En la exposición de hoy tengo la instalación Vestido de Novia. Este trabajo se presentó en una Bienal de La Habana y este es pues como una versión corta del trabajo por el espacio. Hace como un homenaje al ritual del matrimonio y de la preparación y el kish de alguna manera que tiene esa ceremonia ritual. Entonces yo retomo elementos como del vestido que es blanco, que tiene encaje, que es de, tiene tul. También retomo la forma como de pedestal, a manera como esos pedestales que se utilizan en las tortas, ¿cierto? Que es como de varios pisos. Pero también el oficio de costurera, como de oficio femenino, que está reflejado no solamente en el vestido, sino en la labor, ¿cierto? En el coser. Entonces, en un monitor hay unas manos que cosen el borde del tul y en el otro lado está el contraplano de esas manos. El sonido que escuchamos, el sonido ambiente de la máquina de coser y el poema de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura, que habla del amado y de la amada, como a manera como de que detrás de eso también hay un sentimiento profundo de toda índole, ¿cierto? Entonces es eminentemente un trabajo muy, muy femenino, sí, básicamente como es. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Todo mi sentido suspendí, quedé y olvidé, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejándome cuidado entre las azucenas olvidadas. Foundation is MAM. Freddy Alzate y soy artista invitado a la exposición Coordenadas. Yo participo con una instalación que tiene como nombre Arquitectura Leves y hace parte de los trabajos desarrollados en la investigación de la maestría en la Universidad Nacional de Bogotá. Varias de estas piezas han estado exhibidas en Bogotá y en Medellín en el año 2007 y 2008. En principio, cuando fue la exposición del grado, de la maestría, después en la Fundación Gilberto Alzate de Avendaño, y en el 2008, acá en Medellín, en el Museo de la Universidad de Antioquia, pues fue presentado el conjunto de piezas, adicionales a esta, pues como otras ocho. Las piezas están casi iguales, tanto en el emplazamiento como en su configuración, según materialidad y dimensión. Las relaciones con el lugar cambian, eso sí. En principio, la búsqueda era problematizar como el cielo raso, la pared y un poco el vacío de un lugar a partir de un elemento que queda en equilibrio suspendido en el centro del espacio. Pero eso, pues en cada espacio de exhibición, generan, de acuerdo a los espacios y a la arquitectura, relaciones distintas. En una se potencia más la tensión, en otra se reduce. Las variables pues, que siempre se consideran con las instalaciones pues, en arte. El origen de estas piezas está dado en una usurpación a los procesos constructivos en barrios informales de Bogotá. Yo retomo digamos, la materialidad con la que se desarrollan viviendas en barrios periféricos, sobre todo en Ciudad Bolívar, que es donde más se trabaja de campo, y a partir de la inestabilidad expuesta, digamos, en este tipo de viviendas, surge una reflexión sobre la arquitectura vernácula, los procesos constructivos que no están determinados por la disciplina ni la arquitectura ni la ingeniería, sino que obedecen a una inventiva popular. Entonces aparece como el bricoler, la figura del sujeto o del ciudadano que resuelve los problemas básicos de supervivencia con lo que tiene en la mano, ¿cierto? También a veces pues, me interesa trasladar referencias urbanas al ámbito de lo escultórico, donde se presienten un poco estas sensaciones de inestabilidad que yo percibo. Y para algunas personas pues, es evidente, para otros termina siendo una traducción un poco alejada, digamos, del referente, porque aparecen otras lecturas, ¿cierto?, más en el orden de lo escultórico, pero me parece chévere eso, pues no es en este caso una ilustración de este tipo de arquitectura, sino que es más bien una, sí, como una traducción, una apuesta donde la narrativa propone desde la situación, ¿cierto?, de los materiales en relación a la arquitectura, una experiencia para el cuerpo del espectador particular. Germán Botero, escultor colombiano. Esta es una instalación que se llama Arquitectura y Memoria del año 1996. Fue presentada por primera vez en una Bienal de Arte en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Esto es parte de una serie que se llama Tumbas, que tiene que ver con el tema prehispánico de la muerte. Y esta es como una tumba, como si estuviéramos dentro de un interior de una tumba. La serie de tumbas se inicia con una obra que realicé con el tema de la cultura de San Agustín. Esa primera obra se llamaba Guerreros y Tumba. Posteriormente hubo varias otras instalaciones de tumbas y esta es de las, tal vez la última obra que hice con ese tema. Se trabaja con cemento, con colorantes. Es muy matérica, es una obra muy matérica y tiene unos recipientes que aluden a un entierro secundario, que es la forma en que los indígenas, después de su primer entierro, vuelven y exhuman el cadáver, limpian los huesos, los decoran y estos restos pasan a formar parte de la comunidad. Bueno, esto es una obra muy arquitectónica, es un muro, es un piso, es un espacio y tiene que ver mucho con mi formación de arquitecto. Sí, está totalmente ligada a un espacio arquitectónico. Porque de hecho una tumba indígena es una vivienda. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Bruno Maderna y Luciano Berio, escuchemos un fragmento de Música su due dimensioni de 1952. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Gloria Posada. Yo estoy participando en la exposición Coordenadas con la obra Carta del Cielo, que es una instalación fotográfica que realicé en 1996 en una residencia artística en la Kunstlerhaus de Dortmund, Alemania, con otros artistas antioqueños. Entre ellos Carlos Uribe, Patricia Bravo, Claudia Múnera y Mariluz Álvarez. Y yo hice esta propuesta, que es una obra participativa donde convoqué a muchas personas en el mundo para que me enviaran un negativo del cielo de su ciudad con los datos del día, mes, hora, año y lugar en que fue realizada la fotografía. En esa época pues existía la fotografía análoga. Y para esta convocatoria yo hice una selección de las imágenes, cada una está en un tamaño más grande, de 1 metro por 1 metro, y también convoqué a 6 nuevas personas para que me enviaran en este año fotografías del cielo en la ciudad donde están. Entonces recibí nuevas imágenes ya en fotografía digital de Barcelona, de Medellín, de Lima, bueno, entre otras ciudades. Para mí es muy importante pues estar en esta exposición porque esta obra, Carta del Cielo, nunca había sido presentada en Medellín y espero pues que en un futuro siga creciendo la obra. Pues yo tengo un archivo del cielo con los datos de cada imagen. Cada persona que vaya a ver Carta del Cielo va a tener como un mapa donde va a estar todos los datos de cada foto, quién la tomó, en qué lugar, en qué día, qué mes y qué año. El concepto que yo quería comunicar era construir un cielo de todos, donde los límites que existen en la tierra no existen en el cielo, y el cielo es algo efímero que cambia constantemente. Entonces, como concebir un cielo de Escocia al lado de un cielo de Medellín o del Chocó o de Lima o de Alemania, pues era un contraste como muy interesante y un poco era un juego, pues porque el cielo es de todos, pues no le pertenece a nadie. Entonces esa era como mi intención, y también desmitificar al autor como creador y hacer una obra con muchas personas en el mundo. No es una manera convencional de mostrar la fotografía, y pues de alguna manera hay una relación espacial con el arriba, con el cielo, con el techo, y también hay una cuadrícula que tiene mucho que ver con las maneras en que nos relacionamos con la tierra, ¿cierto? Las cuadrículas también urbanas. Entonces cambia la perspectiva y un poco las relaciones que hemos tenido con la fotografía documental, porque es una fotografía documental, y hay una interacción con quien recorre la obra y quien empieza pues a indagar en el mapa los datos de cada foto, de cada imagen. También yo tengo las cartas de todas las personas que me enviaron en el 96 pues sus correos postales. La obra generalmente también ha sido exhibida con una urna donde se meten todas las cartas que yo recibí, y el apoyo de todas las personas que de una manera muy generosa participaron en este trabajo. Livia Posada. Esta instalación se llama Sala de Examen. Es una instalación del 2000, se presentó en el Colombo Americano pues en su primera versión. Uno entra a un espacio donde no hay sino cinco imágenes, o la imagen repetida de una enfermera pidiendo silencio, y una pieza, un objeto que es una camilla propia de las salas ginecológicas, que está inmovilizada, está forrada en yeso, y el resto, lo que hay en el espacio, es vacío. Hay una retícula trazada en la pared a manera de baldosín. Es un trazo, es un dibujo que tiene un doble, digamos, un doble sentido, que es como el trazo que alude al baldosín hospitalario o al baldosín propio de los hospitales, de los espacios clínicos asépticos, pero también es esa retícula cartesiana. Hay, digamos, un cuestionamiento a lo científico, a la ciencia médica, al poder de lo médico, al silencio que se le impone al paciente desde los hospitales, desde el saber científico. La enfermera que pide silencio es ese silencio que se requiere para el paciente, pero también el silencio que se le impone al sujeto desde la ciencia, y desde la ciencia médica en este caso. Esa pieza es muy bonita, pues en ella yo trabajo, me apoyo, digamos, en la memoria perceptiva del sujeto que ingresa al espacio, porque se activan una cantidad de memorias ligadas a los espacios hospitalarios, ligadas a la memoria de las personas o a la experiencia mejor de las personas en ese tipo de espacios. Se da una temperatura, pues la gente dice que las personas sienten que hay más frío que en las otras salas, pero realmente es un frío que se activa a partir del recuerdo, a partir de la memoria. Yo quería preguntarle, ¿cómo llegó usted a la instalación? ¿Cómo llegó? Deslizada de la pintura. El bastidor ya no cabía en el lienzo, no cabía en el bastidor. Me empezó a molestar la condición de objeto del cuadro, de la pintura como cuadro, el cuadro como objeto. Me molestaba esa distancia que impone el cuadro, o sea, el espectador está a distancia, lo mira de lejos, y yo quería generar espacios donde el espectador quedara de alguna manera atrapado, fuera parte del trabajo, ¿sí? Entonces romper esa distancia entre obra y espectador fue una de las cosas que me motivó a llegar a la instalación, y porque sentía que cosas que quería decir, que yo quería trabajar con el espacio, pero no era el espacio bidimensional de la pintura. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Homenajes MAM es la muestra homenaje que hace el Museo de Arte Moderno de Medellín todos los años a final de año, y la versión del 2013 ya está abierta. Hacemos una invitación muy especial a todo el público a que se acerquen al museo a partir del 27 de noviembre y hasta finales de marzo. Es un recorrido por más de 4 décadas de historia del arte de la instalación en esta región, en Antioquia. Es un grupo de 31 artistas de diversas generaciones, hay grandes maestros, artistas emergentes, artistas más jóvenes, que tienen como hilo conductor la instalación, el género de la instalación. Quisimos hacer este año un homenaje colectivo, un homenaje a propósito de los 200 años de independencia que está cumpliendo Antioquia, al arte o a parte del arte que se ha hecho en esta región. Si algo tienen en común los 31 artistas que hacen parte de esta muestra, es el hecho de haber nacido en Antioquia o de haber desarrollado parte de su carrera profesional en esta tierra. Hay, por supuesto, múltiples preocupaciones, múltiples temas, múltiples ideas, una pluralidad de voces, pluralidad que es reflejo de lo plural que es también esta región. Así que hacemos una invitación muy especial, vamos a tener una agenda de actividades educativas y culturales que pueden consultar en nuestra página web www.elmam.org. Estamos ya casi finalizando el año, pero el año entrante, el 2014, arrancamos con actividades académicas, con charlas, con la presentación del catálogo de la exposición y con toda una programación de visitas guiadas, visitas taller, para que la gente viva esta experiencia. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Green Monkey, escuchemos Clouds, del año 2007. Somos tuyos.